oiga, yo no acostumbro a hacer estas cosas, pero no vengo a tratar de convencerla. Vengo a mostrarle cuáles son mis verdaderas intenciones. Hey, dile a todo el mundo que tú eres mi mujer y que soy aquel por el cual tú te mueres. Quiero sentirme arropada en tu piel. Me comprometa, pa' cuando estemos juntos cumplamos nuestra meta, las que trazamos, las que creamos y que son necesarias, y es por eso que respiramos. No hay yo qué hacer cuando de ti me siento ausente y tu beso yo siento no teniéndote presente. Esto que pasa se ha convertido en increíble, este efecto en nuestra vida se ha tornado irreversible. Sin duda alguna, esto lo estaba deseando, vagabas en mi mente cuando en ti estaba pensando. Cuando te estaba pensando. Dile a todo el mundo que tú eres mi mujer y que soy aquel por el cual tú te mueres. Quiero sentirme arropado en tu piel, hacerte el amor otra vez. Dile a todo el mundo que tú eres mi mujer y que soy aquel por el cual tú te mueres. Quiero sentirme arropado en tu piel, hacerte el amor otra vez. Esta canción la he creado pa' que entienda y pa' que de una vez de mi vida coja rienda. Tú le enderezas con tu promesa y en mi corazón eres la más importante de las piezas. Suena absurdo, pero es cierto, ha llenado de vida todo mi mundo tan desierto. Un mar de calma en lo que a mí tú me generas. Despreocúpate, mamita, que en mi vida eres primera. Será que es cierto, pero lo siento, todo lo que te escribo lo hago con mis sentimientos. Masterizado a la vez. D.A.D. Demente. Esto es lo que el amor. Si quiere le seguimos dando clase con el que se saca 100 en entonación. Fer.